Y a mí hay gente que me dice, padre Arturo, esa mujer que le ayuda o ese hombre que le ayuda son esto y esto. Le digo, mira, pues te agradezco, pero pues ellos tienen disponibilidad. Tú ni me ayudas. Si las quito, ¿quién va a hacer lo que ellas hacen? ¿Quién lo va a hacer? ¿Tú vas a venir a hacer esto? No, padre, yo nomás le digo. No, pues no me anden diciendo. Aquí si vienen y van a ayudarme, díganme. Si no, no me digan nada. Porque todos los que andamos en la iglesia, escúchenme muy bien, ustedes los admiramos. Todos, todos, todos los que andamos en la iglesia somos pecadores. Incluido el cura, incluido el obispo, el papa, somos pecadores. Igual que usted. Más que usted cree que no es, pero también es. Bendito sea Dios que Dios llamó a Mateo. Cuando Dios los llame a ustedes a un servicio en la iglesia, aun con pena, con vergüenza, con lo que tengan, anímense a hacerlo. No tengan miedo y díganle al padre, échenme a mí la culpa, díganle, yo ando aquí porque el padre Arturo me animó a servir. Yo tenía muchas ganas, pero me daba pena, pero ya la dejé guardada la pena. Aquí ando. Y aunque me critiquen y me muerdan las hermanas, no importa, yo aquí seguiré.